El día da comienzo a este viaje blanco. El mar junto a mi lancha y al tiempo la quiero amar. Mi mona azul en mano voy silbando penas, rompiendo las inmensas esperas de la faena. En el mar, hoy en el mar, silbando penas. El mar junto a tus ojos invade vida entera. Me enfrento al temporal, nuestras vidas cuelgan ya de la sal. Me enfrento al temporal, nuestras vidas cuelgan ya de la sal. A tu puerto mis amarras, añorando en silencio aquellos besos y quietas hermano, hoy no están tan lejos. El mar los quiso cerca desde su reino viejo. Este reino nos da, así como nos quita. Me rico a esas leyes, amar a puerto grita. En el mar, hoy en el mar, silbando penas. El mar junto a tus ojos, mi patria, vida entera. Me enfrento al temporal, nuestras vidas cuelgan ya del azar. Me enfrento al temporal, nuestras vidas cuelgan ya de la sal. Me olvidas, ya no jalas a tu puerto mis amarras, añorando en silencio aquellos besos y quietas de la sal.